lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Toco un timbre y suena el mundo. Suena rebotante de voces, vago multiplicante. Una cadena sin fin y bien mirado, suena el mundo o qué coño suena. Por más que llamo para llamar la atención, no recibo respuesta. Tan solo suena el eco y el hueco del eco. Miro el cielo cero y suena lo que no se ve en el directo. Toco un timbre y suena el meundo del trasmundo. Kaixo, kaixo, rereta y periferias. Otro martes más nos asomamos aquí a la ventana de Sintxilik Irratia. Miramos que nuestro combustible, está a medio gas o a gas al tope. Bueno, eso lo decidiréis vosotros, que sois los que nos mandáis todo el material que vamos a divulgar y a prostituir por estas voces y estas emisoras. Y como es habitual en nosotros, será el resumen que hacemos semanal de las noticias y de lo que se acontece en el planeta Teta. Thank you. Bueno, pasaremos por Rebelión con el resumen que hacemos semanalmente de las informaciones que plasman. Y parece ser que desde Radio Mundo Real tenemos alguna furia feminista actual. Bueno, y entre otras cosas, desde los vídeos rebeldes, Piedad Córdoba nos va a reflexionar sobre el Salvador Allende y sus enseñanzas para Colombia. Bueno, un vídeo inédito de la senadora Piedad Córdoba Ruiz para ser presentado en la cumbre internacional de Allende Vive, que se realizaba en Chile en homenaje al presidente Salvador Allende. Bueno, no nos ha dado tiempo a resumirlo y tal, pero bueno, entre este ratito le daremos play a ver qué es lo que nos cuentan, entre otras cosas. Entre otros nos acompañarán las apocalípticas melodías de los Balcanes de Boris Kovac y Landa Orquestra. Let God come with you if he feels up to it. Comes the lead. speaks for itself. Don't worry about him running out, girls. He's got a rose a bit on his shelf. He's got a wealth. Gonna be chairman of the lovers board. I'm talking about a Lee Cross, the great greater love. And now that you've heard my spiel, whenever you're around and he's in your town, go on over, girl. Matarifes, la NASA, pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día. Bueno, entramos ya con el bloque de la contrainformación. Desde El Salto nos recuerdan que detienen a Óscar Reina durante la manifestación en apoyo a tres activistas del SAT encausadas. Esta detención se debe a una denuncia pública por injurias a un empresario, según esto los agentes de la policía es lo que declaraban. Bueno, así la policía detiene al secretario general del SAT, Óscar Reina, durante la concentración en Granada en apoyo a las tres sindicalistas encausadas por la Junta de Andalucía por una acción de protesta. Esta detención se debe a una denuncia pública por injurias a un empresario, según los agentes policiales, en 2015. Desde el sindicato realizaban una denuncia pública sobre el incumplimiento de los derechos laborales por parte de diversas empresas del sector del transporte, como la extinguida Dominfon. Bueno, parece ser que esta empresa era multada por la inspección del trabajo tras la publicación del sindicato en el comunicado emitido por este grupo. Les llamaban modernos negreros a los empresarios de las compañías donde se les acusaba de jornadas inhumanas, etc. Bueno, así como decimos, en una concentración en apoyo a estas trabajadoras, estas tres sindicalistas denunciadas, como decimos, por parte de la Junta de Andalucía tras una acción sindical realizada en el año pasado, en el pasado año 2021. Bueno, un ejemplo más, dicen, de la poca libertad de expresión que hay en las calles, ya que a nada que cualquier trabajador, trabajadora, pensionista, etcétera, se niega a aceptar las condiciones de vida que nos imponen desde los supuestos gobernantes que viven del dinero público para que no nos falte de nada. Pues continúan estas represiones a cualquier tipo de movilización que no es la que a ellos les gusta. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? Deberías descalzarte y pisar la tierra, hijo. Bueno, sí, papá, me voy a descalzar ahora. Ale. Para derogar. De forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Ilegales. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Thank you.

¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y el último publicado en los vídeos rebeldes es un vídeo sobre la senadora Piedad Córdoba Ruiz para ser presentado en la cumbre internacional de Allende Vive. A los 50 años del golpe se celebra en Santiago de Chile el gran encuentro popular internacional en homenaje a ese hombre grande, Salvador Allende. Una cumbre internacional por la democracia y los derechos humanos. Allende 50 años. Allende vive, la lucha sigue. Quiero de manera muy profunda, con muchísimo afecto, agradecer a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero Esteban Silva, quien desde hace mucho rato se ha convertido en más que un amigo, en un hermano. Que ha acompañado mis luchas, mis dificultades, que ha creído en que muchos de nosotros y de nosotras podamos hacer parte de la transformación de este país y de América Latina. A Esteban, mi respeto profundo, mi admiración por un hombre que ha dedicado su vida precisamente a no dejar morir la memoria de Allende, a no dejar morir lo que en un momento alcanzaron, pero que no ha muerto, porque Allende vive. Por ello, Esteban, con las dificultades políticas que estamos atravesando aquí, muy difíciles además, muy complejas, que como decía una de mis compañeras del equipo, Yesli, es una época, es un momento muy parecido al que se vivió en Chile, es un momento, lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Hubiera querido esa allá como me había comprometido, pero infortunadamente no logré la autorización del Congreso. Y como dice el dicho popular, el noveno mandamiento es no dar papaya. Como ustedes saben, como tú sabes, Esteban, yo mantengo los reflectores listos. Una derecha en el Senado, pendiente de cualquier movimiento en falso. Y creo que uno de los compromisos más grandes que tenemos que tener es cuidar este momento, cuidar la democracia, cuidarnos nosotros y nosotras mismas. Pero tú sabes que aunque no esté allá, desde la distancia te acompaño, desde la distancia los y las acompaño, y por eso me di a la tarea de escribir un documento. Espero que recoja mucho de lo que ha sido esta lucha del pasado con Salvador Allende, pero también mucho de lo que tenemos que seguir luchando. Pero ¿a dónde andaba Hilda? Cuéntame tu vida. Bueno, un vídeo que dura alrededor de 41 minutos. Y recuerdan que al difundirlo hoy lo hacen con un inmenso afecto y agradecimiento hacia Piedad y como un homenaje póstumo para nuestra querida amiga y compañera de tantas batallas, Piedad Córdoba Ruiz, que es la voz que escuchábamos. En el callejón, sin salida, Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres mosqueteros, Catalina la Grande. Ricardo Corazón de León. Es que se llega al poder con un discurso, con un discurso progresista, que muchas veces no es ni siquiera un profundo discurso de izquierda, pero que una vez en el poder, ese discurso se olvida y se aviene más a las presiones del capitalismo, del neoliberalismo, de un pulpo mediático, de esa operación cóndor mediática que acoquina a los mandatarios, que los asusta, que los arrodilla y que no permite que se le cumpla a la mayoría, a las mayorías, ese sueño de esperanza y de libertad. Pero ¿a dónde andaba Gilda? Cuéntame tu vida, que yo te andaba buscando. Y Gilda me contestó, Glenn Ford, yo andaba con Rodán, es temerario. Yo creo que sería, como decimos aquí, un estropicio leer todo el documento. Espero que lo publiquen. Creo que les van a encontrar que de alguna u otra manera hubo una gran dedicación, un gran respeto y un gran homenaje por este monstruo de la democracia, Salvador Allende. Voy a leer aparte nomás y el resto lo pueden encontrar ustedes en la página del encuentro y obviamente esperando sugerencias, esperando opiniones y compartiendo sueños y esperanzas. Yo andaba con Rodán, es temerario. Si os interesa, lo tenéis publicado en los vídeos rebeldes en las tres W's rebelión.org. Sin salida. Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres mosqueteros, Catalina la Grande. Ricardo Corazón de León, fijaron una cita en la frontera. Para conquistar el universo. Esa convocatoria, ese pacto, ese supuesto acuerdo nacional, que se convirtió en un pacto de canonjías, en un pacto de sinecura, en un pacto de élites, fue precisamente lo que dio al traste con la posibilidad de avanzar en esas reformas. Ya esos partidos tradicionales, representados por Gaviria, del Partido Liberal, por Vargas Lleras, de Cambio Radical, por Álvaro Uribe, del Centro Democrático, por todos esos sectores de la derecha tradicional que estaban muy contentos porque estaban disfrutando de la burocracia, cuando el presidente decide romper, ellos deciden irse en oposición. Están haciendo un trabajo muy complejo porque en el Congreso muy difícilmente van a pasar las reformas. Y no van a pasar precisamente por ello, porque es que son acuerdos que tienen como punto fundamental preservar el capitalismo. Que yo te andaba buscando. Y ya me contestó, Glenn Ford, yo andaba con Rodán, es temerario. Sin salida. Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres mosqueteros, Catalina la Grande.

sombra, me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que recogí del suelo. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo. Pa' muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo. Pa' muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Bueno, y acabamos con las informaciones desde Miquel Blázquez. Ginés nos envía información sobre estos desahucios. En el sur de la península se han encerrado en el Abra, en Córdoba, por la inacción absoluta de la Junta de Andalucía. Mientras tres activistas estaban encerradas en las oficinas del Abra, en el exterior se recibían apoyo por distintos vecinos. No quiero ver injusticia, no quiero ver miseria, no quiero ver militares ni princesas. Todo esto por denunciar la desidia que hay de la inacción absoluta, como dicen, de la Junta de Andalucía en material de vivienda, que es la administración competente para que la gente no esté en la puta calle, como es la situación en la que se encuentran. Bueno, toda esta información y más la tenéis en la aine.org. La sombra de mi sombra. Con imágenes de lo que estaba ocurriendo en esta jornada. Como decíamos, tres chicas, tres activistas se metían en esas oficinas para denunciar la situación precaria que hay sobre la vivienda a nivel nacional y, como no, a nivel de esta localidad. Solo quiero ver, que solo quiero ver. Sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que he recogido del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero yo ver a los pobres sin miseria. A los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. A infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los nuevos.

que yo te andaba buscando. Hijita me contestó, Glenn Ford, yo andaba con Rodan, es temerario. En el callejón, sin salida, Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres mosqueteros, Catalina la Grande, Ricardo Corazón de León, fijaron una cita en la frontera para conquistar el universo. El general murió al amanecer, la historia se escribe de noche. Siempre te dije te quise, en la cumbre de pasión, como te quise, te quiero, estás en mi corazón. Llegó Superman bailando rock and roll, oye, bailando el rock and roll, bailando el guaguancó. Llegó Superman bailando guaguancó, bailando guaguancó, bailando yo. Llegó Superman bailando guaguancó, bailando guaguancó, bailando guaguancó. Llegó Superman bailando guaguancó, así yo me muero cantando, bailando guaguancó. Ya estamos aquí. Sí. Era esto. Esto es. Esta imagen será lo último que vea antes de morir. Le dejamos aquí con sus cosas. Adiós, señor. Ha sido un honor. Esto, si quiere, le puedo prestar mi uniforme de gala para este momento. ¿Qué quiere? ¿Que reciba a la muerte vestido de flautista? No, claro. Lo imaginaba. No sé, se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero tampoco hay que faltar, ¿no? ¡Adiós, Robert! Y aquí estamos en Sin Chiriqui Radio. Ya sabéis que para nosotros no existen las matemáticas. Los números están locos, los sueños son idiotas. No me jodas, porque no hay más que recordar lo que acabo de soñar.

usted lo que es esto? No se habla de otra cosa en la Tierra. Ya, imagino, ya. Las televisiones están todo el día con lo mismo. El pasajero del tiempo le llaman. Le han salido parientes hasta debajo de las piedras. Entrevistas, películas de cuando era joven. Bueno. Esto es la locura. Claro. Bueno, pero cuénteme. ¿Cómo ha sido el final? ¿Lo han grabado? No, sí, no ha habido final. ¿Cómo? El primer día nos quedamos un poco así. ¿Todavía está usted aquí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Estoy confuso. No sé por qué sigo aquí. Pues yo me alegro. El sitio es este, estoy seguro. ¿Será que todavía no he roto todos los lazos que me atan a la vida? Será. Que nos vamos a cenar. ¿Le apetece? ¿Nos acompaña? Vale. Pues han pasado 3 días y aquí sigue. Qué raro. Para mí que este no tiene ninguna gana de extinguirse. No se puede imaginar usted lo que es esto. From Memphis, Brother Paul. On electric guitar from Austin, Texas, Mr. Zach Ernst. On drums from London, Professor Ralph Salmons. Estáis entre lo real y lo deseado de lo imaginario. En una entrada con Waterboys. Square back in old Maybole, rode the wind of the storm away, poised at the peak, passing by. El grito inútil de Ángela Figuera. ¿Qué vale una mujer? ¿Para qué sirve una mujer viviendo en puro grito? ¿Y qué puede una mujer en la riada, donde naufragan tantos superhombres? Y luego se van desmoronando las frentes alzadas como diques orgullosos, cuando antes las aguas discurrían lentas. ¿Y qué puedo yo con estos pies de arcilla rodando las provincias del pecado? La mujer siempre lleva el pecado. Trepando por las dunas, resbalándome por todos los problemas que no tienen remedio. O parece que no. ¿Y qué puedo yo, menesterosa, incrédula, con solo esta canción, esta porfía, limando y escociéndome la boca? ¿Y qué puedo yo, perdida en el silencio de las diosas, desconectada de las personas, preñada tan solo de mi muerte, en una espera lánguida y difícil. Solo edifico terca mis poemas, con argamasa de salitre y llanto. Volvedme a aquel descuido, a aquel sosiego, en que era dado andar por los caminos, pastoreando en sueños como ovejas. Uy, ¿dónde quedó eso? O volvedme ruiseñor de aquel boscaje, al vuelo de aquel cisne por el lago, bajo la planta azul de aquella luna. Y si no, tenemos más. Volved a la andadura mesurada, al trópico dulcísimo y sedante de un verso con timón y cortesía, donde cantar, como los bucles de oro, son cómplices del pájaro y la rosa en flor. Porque, al final, eso nada compromete. Pero suena bien y muy potito. Pero me parece que es vano, amigas. Nos cortaron la retirada hacia seguras bases. Creo que están rotos los puentes y los caminos muy confusos. Los túneles cegaditos. No sabemos de cierto si avanzamos o si huimos, dejando por detrás solo tierra quemada. Y yo pregunto, vadeando a solas un río de aguas turbias y crueles. ¿Qué puede una mujer? ¿Para qué? ¿Para qué sirve una mujer? Gritando entre los muertos. Ángela Figuera. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. Estaban buenísimas. Sí, sí. No sabía que usted cocinaba. Solo en ocasiones. Pues lleva aquí más de 6 meses. Digo yo que habrá tenido ocasión. Que te tiene que apetecer también. Ya, y no le ha apetecido. Bueno. Capitán. Tengo una sensación muy extraña. Es como si el alma me estuviera abandonando. Me parece que ha llegado el final. ¿Y había llegado el final? ¿Qué va? Que se había comido 28 albóndigas. Para haber reventado. Se echó una siesta de 5 horas y se despertó con hambre. Eso no lo puedo contar yo aquí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o qué? Sí, sí, claro. ¿Y lo de los embajadores? Les habíamos dicho que volveríamos enseguida. Deles usted largas. Esto no puede durar mucho más. Ya. Can you stand the silence that pervades when we all cry? Y sigues entre lo real y lo deseado. En la tierra celeste de lo imaginario, lo realmente real es siempre raro, raro, raro. El misterio boca abajo y el suspiro arriba anclado. Leave your thoughtlessness behind you. Then you may begin to understand. Cleave the emptiness around you with the waving of your hand. That was a wonderful remark. Bueno, y esto es lo que hemos podido dar, lo que hemos dado y lo que hemos recibido, ¿cómo no? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, llega la última hora, te quedé, yo estaba la noche echada y bueno, digo, muletas o no vengo, ¿no? Y digo, verosímil, real, o el imaginario. Me quedo con lo último. Suspiras arriba anclado. Bueno, hemos destrozado varias palabras de Gabriel Celaya, como otras veces. Y entre otras cosas han participado nuestros amiguitos y amiguitas. Eso es lo que vamos. Se lleva uno por dentro. Próximamente volveremos. Estaremos por acá. Y haremos destroce. Seguiremos dando chispa para que la FM 100 siga ahí sonando. De otros y otras. ¡Que viva Sallesca! ¡Que viva Sallesca! ¡Ahí! ¿Can we ever come out evil when reality is dark? That was a wonderful remark. Tell us something just to keep us hanging on, yeah. Something that just don't mean nothing. When we see you, you are gone, clinging to some other rainbow, while we're standing waiting outside in the cold, telling us the same sad story, knowing time is growing old, touch your world up with some color. Dream you're swinging on a star. Taste it first, then add some flavor. Now you know just who you are. That was a wonderful remark. Yeah. I had my eyes closed in the dark. I saw a million signs. Oh yeah. I told a million lies to myself. Oh yeah. To myself. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wonderful remark. And that was a wonderful remark. Yes, it was. Right on. In the dark, right on. I said a million sides. I told a million lies to myself. All right, to myself. Oh, oh. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchilli y Ratia. Matarifes, la NASA, pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día.